CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora de Mañanas de Radio. Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El subsecretario del Ministerio de Salud Pública habló de diversos temas. Por ejemplo, habló de la internación compulsiva. Defendió lo que es esta herramienta. Nosotros le marcábamos que, por ejemplo, hemos escuchado tanto de la Sociedad de Psiquiatría como también del propio Frente Amplio, de Daniel Radío también en la Junta Nacional de Droga, cuando presentaba reclamos sobre el proyecto de Madres del Cerro, que es una de las que está apoyando el tema de la internación compulsiva, que no era internación compulsiva, sino que tiene que ver con una internación con voluntad anticipada, de alguna forma la persona que se quiere recuperar de las adicciones tiene que dar el paso a ella, y que si de alguna manera se la obliga no se llegaría a buenos resultados. Claro, el tema es dejarlos en la calle, que se droguen, que roben, que los terminen matando o terminen presos, ¿es la solución? Parecería que no, o diría yo que no. Digo parecería porque para algunos que critican esto y no dan respuesta, ni desde el punto de vista político, y no la dieron antes tampoco cuando fueron gobierno, le faltaría. Bueno, Orsi, Yamandú Orsi, candidato a presidente, ayer se animó un poquito más a hablar y manifestó, entre otras cosas, que algo hay que hacer. No dijo qué, pero por lo menos dijo que algo hay que hacer, que no es libertad que la gente esté en situación de calle. Recuerdan, por lo menos cambiaron un poquito la matriz, ¿no? Recuerdan que integrantes de la intendencia en el gobierno anterior manifestaban que no, que no se les podía quitar esa libertad de vivir en la calle. Bueno, reitero, crearon hasta un sindicato para que de alguna manera apoyara eso. Bueno, por ahora el candidato de Frente Amplio por lo menos dice que así no se puede, que no es normal esa situación, ni para ellos ni para los distintos vecinos que rodean. Yo además ya he dicho, esta ciudad no es una ciudad que esté como en otros países, en donde tienen, por ejemplo, baños públicos, en donde la gente puede ir. Acá no tienen baños públicos. La gente que hace sus necesidades en la calle, porque no hay posibilidades, salvo que algún comercio te haga la pata de que te deje entrar, que es muy difícil, y no va a ser de forma genérica, no hay posibilidades de poder de alguna manera deambular, menos con cierta libertad, menos la posibilidad de estar viviendo en calle. Creo que de a poquito se va entendiendo eso. ¿Cuál es la solución? Bueno, se verá. Se termina dando también esta situación porque se desborda. Se desborda porque no se paró antes con aquello de decir, bueno, son libres de vivir ahí. Y se desborda porque también la situación económica ha ajustado. Nosotros ya hemos dicho, mucha gente que sale de cárcel, que todos los días sale gente de cárcel, termina en calle porque no tiene dónde vivir. Y eso no lo estoy inventando, es números concretos y análisis que el MIDES ha hecho. Mucha de la gente que termina en calle no es gente que quiere vivir en calle, es gente que sale de la cárcel o tiene mala relación con su familia o no tiene familia y termina durmiendo en calle. Vamos a escuchar lo que decía Sargián sobre este tema de la internación compulsiva, y también lo que se marcaba en relación a otras temáticas que también están preocupando, y algunos objetivos que se van logrando. Por ejemplo, la vacuna contra el virus sincicial, que hemos dicho genera muchas enfermedades respiratorias en niños, se está vacunando embarazadas, se llevaba hasta ayer 230 embarazadas vacunadas contra el virus sincicial. Tienen que ser embarazadas entre las 32 y 36 semanas, ¿está? 32 y 36 semanas. Vamos a escuchar lo que decía Sargián, comenzando con el tema de la internación compulsiva. Lo fundamental en lo que cambia esta nueva ley, y es que lo que se establece es el traslado involuntario, el traslado desde una situación de calle hacia una puerta de emergencia. Porque un médico en situación de calle de la persona no puede hacer un diagnóstico o no puede dar atención, que fue lo que nosotros manifestamos en el Parlamento, que nos parecía una herramienta muy importante para que el médico o el equipo médico pueda dar atención. Imaginemos un médico trabajando en situación de calle del paciente, a veces bajo lluvia, bajo condiciones climáticas diversas, en esa situación no se puede dar una atención correcta. Lo que establece la ley es el traslado involuntario a la puerta de emergencia, para que en la puerta de emergencia hay un equipo multidisciplinario, donde también existen psiquiatras, existen distintas especialidades que puedan dar atención, existe equipamiento para diagnóstico, existe contención, existe una serie de internación que también se puede dar en esa situación y dar la atención correcta. Y luego se establece, bajo la ley de salud mental, que la persona pueda quedar internado si está en una situación de descompensación. Desde el Frente Amplio se ha marcado, en relación a lo que usted dice, Sargián, y también, por ejemplo, Daniel Radío, de la Junta Nacional de Drogas, que cuando se habla de adicciones y no se cuenta con la perspectiva de la persona de querer recuperarse, es imposible llevar adelante la recuperación. Allí se plantea ese problema de si ser compulsivo a la hora de sacarlo es bueno o no. Bueno, ahí estamos hablando de otros factores. Lo primero que tenemos que tener son las herramientas. Hemos duplicado la cantidad de camas para internación en ACE y en distintos prestadores. Hace unos años había escaso número de camas, hoy se ha aumentado y hay que seguir trabajando en aumentar esa cantidad de camas. Porque no solamente la persona que hay que trabajar más para atender y para sacarlo adelante, sino la persona que quiere salir adelante tiene que tener esas camas de internación o esa situación de internación. Y esta es una herramienta más que a nivel del Ministerio de Salud Pública lo vemos como positivo, porque le permite nuevamente a los médicos atender en un contexto de seguridad y a la persona recibir una atención segura, que es distinto a poder ser atendido o resuelto en una situación de calle. Sergio, ¿cómo viene la vacunación de las embarazadas, el BRS? Bueno, ya se han vacunado 238 mujeres embarazadas contra el BRS. Ese es uno de los principales virus, sobre todo en invierno, que afecta a los niños pequeños, que ha desarrollado también mortalidad en algunos casos. Hoy tenemos disponible en nuestro país, lo hemos anunciado con la ministra Rando hace algunas semanas, la posibilidad de la vacuna contra el BRS a las mujeres embarazadas de las 32 a las 36 semanas, porque al recibir la vacuna también se traslada esa inmunidad a los niños o a los recién nacidos. Por eso acá estamos protegiendo a la primera infancia contra una amenaza que es el virus sincicial respiratorio, que en los inviernos, sobre todo, tensiona los sistemas de salud, tensiona las internaciones y obviamente los bebés, sobre todo los niños, pasan por situaciones complejas. Entonces, es importante recibir esa protección, es importante que los médicos ginecólogos recomienden la vacunación, que es voluntaria, que es gratuita y que se da en todo el territorio. ¿Qué pasa cuando...? Hoy tenían la palabra entonces de el subsecretario del Ministerio de Salud Pública hablando de la vacuna contra el virus sincicial y también hablando de la internación compulsiva. Pero Sajian también habló de otros dos temas. El CASMU y la intervención en el CASMU. Nosotros le preguntábamos, ¿ya definieron o no si van a tener más potestad de los interventores del CASMU? Nos dijo que todavía se sigue analizando y que no será solamente el Ministerio de Salud Pública el que tome esa determinación. Y por otra parte, habló de la viruela del mono. Bueno, estamos muy alertas contra la viruela del mono. Estamos en línea directa con la OMS y con la OPS. Acá no podemos bajar los brazos. Bajo ninguna amenaza a la salud pública podemos bajar los brazos. Y tampoco podemos disminuirla, esa amenaza. Acá no va a pasar como otras circunstancias donde se disminuyeron riesgos a la salud. Nosotros estamos con la guardia alta haciendo todo lo que está a nuestro alcance, que es tener la información directa de la OPS, de la OMS. Es algo que ya sucedió en el 2022. También hay que hacer referencia a que hace un par de años también hubo un episodio similar de viruela del mono, sobre todo en Europa y en Norteamérica. En nuestro país estamos desde Epidemiología, la Dirección General de la Salud y todas las instancias del Ministerio de Salud Pública con la guardia alta, eventualmente a lo que pueda suceder. Bueno, se está trabajando a nivel de la intervención, el equipo del Ministerio de Salud Pública, el equipo interventor está trabajando día a día en la institución. En líneas generales es un trabajo coordinado, es un trabajo correcto, vamos a hacerle seguimiento de lo que pase en el futuro. Hay un tiempo que debe pasar para la presentación de los informes. Estamos en la etapa de la recopilación de la información y el análisis de la situación actual del caso. El Ministerio todavía no definió si se le va a dar más potestad a los interventores o no. ¿Iba a ser una interpretación de lo que habían dicho los legisladores? ¿La hizo o no la hizo? Eso está a estudio. No solamente corresponde al Ministerio de Salud Pública, sino a otros organismos del Estado, por lo cual está a estudio de las áreas técnicas para evaluar posibles pasos a dar en el futuro. ¿Y qué pasó con el proyecto de reestructura al final? ¿Reacomodó el CASMU, las autoridades del CASMU, lo que habían presentado inicialmente? Porque días atrás la ministra dijo que en realidad no era un proyecto, que era como una lista de intenciones en realidad. Bueno, se pidió a raíz de la ley, que la ley habla del proyecto de reestructura, que se presentara ese proyecto y estamos en la etapa de análisis. Pero estamos tomando con mucha cautela la situación, estamos trabajando responsablemente, ahora la institución está intervenida y los interventores trabajando responsablemente de manera coordinada con el Ministerio de Salud Pública y con la directiva del CASMU, estamos siguiendo día a día lo que depara la institución. Es algo. Ahí escuchaban entonces lo que manifestaba el subsecretario José Luis Agián en nota que hacíamos en el Ministerio de Salud Pública, donde se presentó la guía para la atención de depresión y ansiedad dentro del tema salud mental. Alejandra Moreira, la directora de salud mental, al respecto decía: con cuadros de gravedad leve a moderada son factibles de ser abordados en el primer nivel de atención. Los médicos del primer nivel de atención están formados y deben saber cómo abordar estas patologías porque hoy por hoy son sumamente frecuentes. Es como la hipertensión arterial, no es de resorte únicamente del especialista, es responsabilidad de todo el equipo de salud. Las situaciones de mayor gravedad y alto riesgo, bueno, es así, se coordina con el nivel especializado de forma coordinada o de forma urgente, depende la situación. Y hay determinados cuadros que pueden generar dudas diagnósticas en los equipos médicos, que pueden generar dudas diagnósticas, dudas de cómo proceder. Y en esas situaciones moderadas aparece aquí en este esquema lo que es el espacio de cooperación, que es un espacio en el cual el médico de primer nivel puede tener acceso a la consulta con un especialista. Y esta cooperación entre niveles, entonces es el nivel especializado que coopera con el nivel básico en la resolución de este caso puntual, puede tener diferentes modalidades. Puede ser una cooperación por telemedicina, puede ser una teleconsulta en la cual el médico se comunica con el especialista, le cuenta la situación y el especialista le da su parecer. Puede estar la persona presente allí o puede ser una cooperación que en algunos casos requiera un traslado del especialista hacia el nivel, el primer nivel de atención o hacia el territorio para evaluar a esta persona por características específicas. Lo que apunta sobre todo en este caso esta guía es a establecer que el primer nivel de atención pueda de alguna manera resolver algunos problemas sin la necesidad de derivar a psicólogo o a psiquiatra según las características de que se presente con el tema de depresión o ansiedad. Y por otro lado, en el interior del país, donde no es fácil el acceso a especialistas, que el médico de medicina general pueda tener la posibilidad del asesoramiento a través de la telemedicina, es decir, a través de la virtualidad. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la presentación por parte de los representantes docentes en la ANEP de lo que han sido los números vinculados a los dineros volcados por el Ministerio de Economía a nivel del presupuesto quinquenal y las respectivas rendiciones de cuentas del gobierno de la calle Pou. Y considerar cómo venían con respecto a otras situaciones o a otros presupuestos. Lo que se ha constatado en forma genérica es una caída en todos los ítems que van desde el tema del salario, el tema de el dinero por alumno, el gasto por alumno, el tema de infraestructura, ya sea por la no creación de liceos nuevos y los problemas que se han tenido también a la hora del mantenimiento. Hablábamos con Julián Mazzoni, uno de los representantes justamente de la representación justamente docente en la ANEP, sobre todo a partir de que la semana pasada se había dado cifras de, por ejemplo, un egreso mayor, cifras en las cuales se consideraba que el impacto de la reforma de la educación ha sido positiva en el ámbito de la enseñanza, y le decíamos, en este contexto en el cual se marcaba una baja en todas las herramientas, ya sean económicas o materiales, para sostener el ámbito educativo, parecía extraño eso. Y le preguntábamos a Mazzoni si eran verídicas entonces, o si eran reales esas cosas que se habían dicho por las autoridades políticas de la ANEP la semana pasada a partir del presupuesto que se desnudaba en esta otra actividad. Vamos a escuchar lo que nos decía Mazzoni al respecto. No lo son, esto yo creo que está claramente planteado por la síntesis que hizo Walter, pero la perspectiva es, digamos, tratar de mejorar esto en el futuro. Nosotros, los dos consejeros electos, recién termina nuestro periodo en febrero del 27, por lo tanto vamos a participar, la compañera Iglesias y yo, en la discusión del nuevo presupuesto. Con estos números vamos a tratar de revertir la situación y seguimos teniendo el reclamo del 6% del PBI, que está muy reforzado porque ahora las 59 condiciones que plantean el grupo de alto nivel para el secretario general de la Nación Unida lo reafirman, y esto es importante porque es una recomendación para todos los gobiernos. ¿Qué se puede decir? Se dice que en realidad no importa tanto lo que se da para educación, sino cómo se gasta ese dinero. Bueno, en realidad hay que sumar al recorte la forma en que se gastó, que a nuestro juicio fue muy negativa, a través de la transformación que ha priorizado las competencias frente a los contenidos, que ha disminuido las exigencias en la forma en que se evalúan los conocimientos, y por lo tanto esto se ha reflejado claramente en una caída de los aprendizajes. Hay que revertir esta situación por los dos lados. Tú me planteabas primero el tema económico, pero también se ha gastado menos y muy mal. Nosotros queremos que se gaste más y mucho mejor, y esto requiere un proceso de participación que permita revertir la situación. Cuando se presentó hace poquito, la semana pasada, los números de secundaria, se hablaba de que se había mejorado, por ejemplo, en temas de egreso, de llegada a nivel educativo, aún con estos números. ¿Esto es real? Bueno, mientras esos números no reflejen una mejoría en los aprendizajes, no son reales. Porque si vos mejorás la promoción, mejorás, digamos, el egreso, pero cada vez que medís los aprendizajes te da menos o lo mismo, quiere decir que lo que estás haciendo es un malabarismo que permite presentar los números como si hubieran habido avances importantes, pero en realidad los gurises no aprendieron, y eso es el objetivo central de la educación pública. Ahí tenía lo que decía Julián Mazzoni. Daisy Iglesias habló en la actividad y marcaba o subrayaba lo que ella consideraba que era pertinente tener en cuenta del informe de Walter Fernández Val, que es el que realizó justamente el análisis económico en relación a los presupuestos quinquenal del gobierno de la calle Pou sobre la educación. Vamos a escuchar lo que decía Daisy Iglesias sobre lo que se debía o lo que se se le tenía que prestar atención del informe. Pero en lo particular, a mí me interesa un aspecto sustancial que tiene que ver con los procedimientos presupuestales, que son los presupuestos de redistribución. O sea, aquellos momentos o lugares en los cuales tú no ves disminución, pero donde había dos, queda uno. Esto pasó, por ejemplo, en situaciones de horas en secundaria, y pasó también con maestros comunitarios en primaria. Y es una de las formas más difíciles de advertir de la falta de incrementos de recursos. ¿Por qué es difícil de advertir? Porque advierte aquel que, por ejemplo, una institución tiene dos cargos de profesor o de maestro en X función, queda con uno, y ese lo advierte, dice, me recortaron. Pero la institución a la que va, dice, gané. Y los presupuestos, estas líneas presupuestales, están basadas en no incrementar y a su vez generar en algunos aspectos del sistema la apariencia de incremento. Yo creo que en este periodo, aparte de lo que va a señalar y que estudió en mucho detalle Walter, y que está tomado además de la base oficial de datos, no hay ningún invento particular nuestro, hay toda una línea de presupuesto redistributivo que es muy importante tener en cuenta. Y la segunda cosa en la que quiero hacer hincapié, que a mí me dio tanto trabajo explicitar en varias oportunidades en la prensa, es que estén atentos a la diferencia entre los pesos corrientes y los pesos constantes. Si yo miro una tabla de presupuestos en pesos corrientes, se incrementó y es indiscutible que se incrementó. Pero si la miro en constantes, que es el cuadro comparativo según el valor adquisitivo del dinero, disminuyó. Y me parece que eso es un aspecto muy difícil de explicar a la ciudadanía, pero que es muy importante que lo tengamos en cuenta para evitar dobles interpretaciones de los discursos. Para que se entienda, en pesos corrientes, una persona que ganaba 100 pesos y compraba una botella de agua que costaba 100 pesos, se le aumenta en pesos corrientes a 105, gana más, pero la botella de agua pasa a costar 110 pesos por el tema inflacionario, por el tema del contexto económico del país, y ya con la plata que gana no puede comprar esa misma agua. Es decir, no se tiene en cuenta allí el impacto vinculado a lo que decíamos es también la situación inflacionaria. Cuando se habla de pesos corrientes puede parecer que ganas más, ganas 5 pesos más, pero ya no podés comprar lo que comprabas antes, porque la botella de agua ya no te sale 100, sino que te sale 110, te faltan 5 pesos para llegar. Por eso es que ellos consideran que hay que hablar de pesos constantes. Y cuando hablamos de pesos constantes, luego de escuchar los 45 minutos del informe de Walter Fernández Val, el profesor que habló sobre la actividad del presupuesto a nivel de este gobierno, es que si se hubiera mantenido en pesos constantes lo que era la inversión en educación en el 2019, hoy en día el presupuesto debería ser 95 millones de dólares más de lo que es. Para tener un ejemplo de el cambio justamente entre pesos constantes y pesos corrientes. Si se hubiera mantenido lo que se venía gastando o invirtiendo, si ustedes quieren, en el 2019 en educación, si se hubiera mantenido todos estos años en pesos constantes, el presupuesto, el dinero que se estaría recibiendo serían 95 millones de dólares más de lo que está recibiendo hoy o se está volcando hoy por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la ANEF. Después hay una serie de situaciones, por ejemplo, el tema de los salarios, en donde hubo una caída muy importante, el tema de la pandemia, una negociación para recuperar el salario, pero que todavía falta un tramo para recuperar lo que se ganaba en el 2019. Ya lo que se perdió durante todo este tiempo no se va a recuperar más. Entonces, también eso está sobre la mesa. Hay un gasto por alumno que también es menor, que de alguna manera sí parece más importante ahora en el 2024, decía Walter Fernández Val, pero tiene que ver eso por la caída de matrícula, porque se reparten menos cantidades de jóvenes y niños, porque hay menos jóvenes y niños que concurran a los centros de estudio. También el tema de la caída en la inversión, tanto en no cumplir con la promesa electoral de la construcción de liceos, como en el mantenimiento de muchos de ellos. Vamos a escuchar lo que conversábamos una vez que terminó de presentar este informe con Walter Fernández Val, reitero, el profesor que dio la presentación en nombre de la representación de docentes en la ANEP. El saldo que arroja en este quinquenio, que ya se puede analizar en consecuencia de que la actual rendición de cuentas se encuentra en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Senado, ya nos puede dar una visión global del quinquenio. En general podemos decir que en este quinquenio han existido menos recursos que en el quinquenio anterior comparado con el año 2019. Es decir, hacemos el ejercicio de dejar fijo el año 2019 en pesos constantes, como si se hubiese repetido en adelante, y compararlo con lo asignado. Con respecto a la asignación que hace el Ministerio de Economía a la ANEP, En el quinquenio tenemos 95 millones de dólares menos que si hubiésemos dejado constante el año 2019. Con respecto a la ejecución del presupuesto, donde es más dramático el recorte, este gobierno de la ANEP, a partir de una ejecución del 98.9 en 2019, para terminar en el 96.7. Un punto de no ejecución corresponde a 1.000 millones de pesos en la ANEP, dado que su presupuesto es de 100.000 millones. Entonces, en salarios, si vamos a los salarios, podemos afirmar que hoy, en agosto de 2024, en pesos constantes o de valores reales, los más de 65.000 docentes y funcionarios de ANEP están en niveles inferiores a 2019. ¿Cuánto ha resignado cada docente? Y bueno, alrededor de un salario y dos tercios ha sido resignado a rentas generales. El monto de la masa salarial recortado asciende a 198 millones de dólares en el que va del periodo, en lo que va del periodo. Con respecto a la inversión por alumno, el costo por alumno, es un índice que se analiza, es un cociente entre el presupuesto de ANEP y la matrícula. En 2019 ese costo por alumno era de 139 mil pesos por año por alumno. En los años siguientes bajó a 138, 137 y en 2023 sube a 143 mil pesos por alumno. ¿Qué peso tiene ahí la caída de la matrícula? Bien, ¿sube porque hay más presupuesto? No, en ese caso efectivamente sube porque hay 25 mil estudiantes menos en el periodo. Entonces el cociente da más, pero presupuestalmente no hay más dinero para los estudiantes. En el caso de las inversiones a nivel global, comparadas periodo a periodo con los anteriores dos, ha sido menor, y en infraestructura, que nos interesa, sobre todo en las recorridas que hacemos con el consejero electo por los diferentes liceos, los estudiantes cuando ocupan, ¿qué reclaman? Mejores condiciones en infraestructura, que se les suben los techos, que la electricidad sea un peligro porque el agua se filtra, porque la llave térmica se salta. Entonces, en ese rubro, en infraestructura, también ha sido menor. En obras nuevas, menos centros educativos construidos, menor mantenimiento y menores ampliaciones. Es decir, no se cumplieron ahí con los liceos que se habían prometido que se iban a construir, pero además se había hablado de un shock, decía usted, a nivel del mantenimiento, que tampoco se cumplió. Ahí está. Ese shock, en realidad, no superó los niveles de ejecución del periodo anterior y mucho menos del periodo 2010-2015, que configura un máximo histórico en la educación pública, los fondos destinados a infraestructura. ¿Algún aspecto más? Bueno, en definitiva, analizando todos los rubros, vimos que hay menor asignación, menor ejecución, menores niveles salariales, menor costo por alumno, menores inversiones. Entonces, todo eso hace a un debilitamiento de la educación pública, a una rebaja en la calidad que se brinda a la educación pública en cuanto a que hay menos grupos superpoblados, menos horas docentes, menos horas de coordinación, menos maestros con grupo y a veces grupos sin maestros. Allí tenían la palabra entonces el profesor Walter Fernández Val, que es quien informó en nombre de la representación docente en la ANEP sobre el presupuesto dado por el Ministerio de Economía a la ANEP durante este gobierno de la calle Pau. Hacemos la pausa y volvemos. La senadora Gloria Rodríguez, debí decir, pide que en el mes de septiembre, en las sesiones ordinarias, que va a haber el 3, el 4, el 10 y el 11, se apruebe de forma definitiva el proyecto llamado, en este caso, Ley Amber, que tiene que ver con acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes que fugan de sus hogares. La alerta Amber, como se llama, genera justamente que no haya una espera y está establecido en varios países luego de que se estructurara en los Estados Unidos, porque eso ya lleva el nombre de Amber, porque era una niña estadounidense que no se encontraba, que había desaparecido de su hogar. Por eso lleva ese nombre. Fue votado esto ya hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados por unanimidad, pero se había trabado, se había perdido, se había cajoneado, no se sabe qué, pero se había demorado mucho en tratar en comisión. Y bueno, la idea es que definitivamente esta herramienta se pueda contar para llevar adelante la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, y por eso la senadora del Partido Nacional, del herrerismo, Gloria Rodríguez, decía. Justamente, alerta Amber, es cuando un niño, niña o adolescente desaparece, que la búsqueda sea inmediata. Nosotros hoy tenemos, es un mito, de que tenemos que esperar 24 o 48 horas para denunciar. No es cierto, lo ha dicho el Ministerio del Interior. ¿Qué sucede? En un territorio tan pequeño como el nuestro, si esperamos 24 o 48 horas, salen por la frontera perfectamente y corren riesgo, tienen riesgo su integridad física y muchas veces la vida. Entonces, con esta alerta Amber, lo que buscamos justamente es proteger al niño, que su papá, su mamá, su tutor o la institución está obligada a denunciar de forma inmediata. Va a estar coordinado por el Ministerio del Interior, por Fiscalía y por el SINAE. Es decir, que vamos a tener una coordinación sumamente efectiva. Y va a ayudar también en estos casos de trata, explotación sexual, como la explotación laboral. Este proyecto salió de diputados por unanimidad. Consideramos que también va a ser votado por unanimidad en el Senado. Es una herramienta sumamente importante cuando hablamos de chicos y chicas desaparecidos. Tenemos un caso muy cercano en la República Argentina. La intención es que se voten en septiembre. Y es la idea, ¿verdad? Es la intención. Son temas sensibles. Acá estamos pensando siempre en el bien superior y volvemos a hablar. Niños, niñas y adolescentes. Niños hasta 13 años. Adolescentes hasta 18 años. En algunos países se utiliza, por ejemplo, la publicación de la persona que se está buscando en productos de consumo masivo, por ejemplo, cajas de leche. ¿Se puede llegar a eso en algún momento en el país? Sí, se puede, pero ahora vamos por esta otra vía, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. En más de 20 países ya se utilizan estos tipos de alerta. Nosotros no estamos inmunes a estas situaciones y tenemos que preverla. Es un proyecto sensible, es un proyecto necesario. Nosotros no vivimos en una isla. ¿Qué pasa cuando...? Bueno, ahí salta atrás. Bueno, no voy a poder pasar más notas. Tengo más notas, entre ellas Oscar Andrade, que ustedes ya lo escucharon hablando del tema de la siniestralidad, el tema de Diego Labat, Juan Martín Rodríguez, pero como ya lo informábamos hoy en la mañana, a las 9, dentro de 4 minutos, en el Parlamento Nacional, comienza la actividad anual que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos para informar sobre los distintos ítems que cada uno de los directores tiene para dar cuenta sobre Huelda el Tarde, sobre el tema de los desaparecidos. Otros directores hablan sobre salud mental, otros sobre las cárceles. También hay la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales hagan preguntas directas a los involucrados y de esa manera se desarrolla una actividad que es bastante larga, pero que comienza en un ratito y por lo tanto nos tenemos que ir. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.